sí, ustedes ya saben, es sábado y acá estamos firmes para pasar la onda 22.03 de la noche. Estamos aquí en FM La Patriada, como no puede ser de otra manera. Hoy estamos 100% dispuestos a hacer un programa que les patee el cerebro. Definitivamente eso va a suceder hoy. Te vamos a subir más que la inflación. Sí, así de una arranca pasar la onda. Los que estén, quédense porque esto no los va a defraudar. Es una frase polémica, pero no va a pasar. Y acá estamos, arrancábamos con música, como no podía ser de otra manera, con un tema bien arriba, bien al palo, como suele ser nuestro programa. Era Death Rocks haciendo Let Me Live, Let Me Die. Y queremos que sean todos más que bienvenidos. Hay mucha gente que está pidiendo temas del indio a través de lo que es el WhatsApp, que se los recuerdo para todos los que están del otro lado: 11 22 34 96 72. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Todos saben que esta semana se estrenó el nuevo disco del Indio aquí en FM La Patriada. Por ende, hay mucha gente que está deseosa de volver a escuchar los temas aquí en nuestra radio. Lo que vamos a hacer es esto. Atenti. El tema más pedido de acá a las 22:55 va a sonar como cierre de nuestro programa. Así que súmense a pasar la onda y para el final metemos la frutillita del postre. ¿Qué les parece? ¿Están de acuerdo? No me va a contestar nadie, obvio, estoy yo solo acá en el estudio. Mi nombre es Cristian Gabriel Devoto, estoy en la conducción de este programa como lo suelo hacer desde hace prácticamente 8 años. En las teclas está el señor Robertino Ríos. Gracias, Robert, por siempre traernos la magia sábado a sábado. Más allá de tirar esta propuesta para toda la people que está ahí del otro lado, les contamos que ya está acá con nosotros la gente de la Fiaca Rock. Vamos a estar charlando con ellos. Nos van a traer música en vivo, así que también va a haber música en vivo en nuestro programa. Pero además de eso, les vamos a dar opciones para que vea la noche más allá de la lluvia. Porque sí, ¿qué vas a decir? Está lloviendo. Sí, claro, hace una semana que está lloviendo. Así que vamos a salir igual, te vamos a dar opciones. Variadita viene la oferta para hoy a la noche. Así que quédate para también saber a dónde podés ir a escuchar buena música y pasarla de hostias también hoy sábado. También vamos a hacerte bailar, porque claro, la idea es que despegues tu Thor de la silla y que te pongas un poquito más altivo y ya vayas preparándote para lo que es la noche de este sábado. Sí, además de eso, ¿saben qué? Vamos a tener una sección que ya venimos trayendo hace un tiempito, que es la participación de Sebastián Quintanilla, el baterista de Científicos del Palo, que se copa. Y una vez por mes nos presenta un disco que no te puede faltar. En este caso es un disco de los muchachos de Led Zeppelin. El primer disco póstumo, una vez que ya dejó esta tierra de alguna manera el señor John Bonham. Que es justamente el disco Coda. Así que va a estar charlándonos un poco sobre eso. Hay una bocha, gente. Vamos hasta las 11 de la noche. Queremos que estén ahí. Queremos que se comuniquen con nosotros. Sí, queremos que pasen la onda. Sean todos bienvenidos a Producción Musical al Palo. La columna de Seba Quintanilla, que te cuenta el trasfondo de esos discos que no te podés perder. Hola amigos de Pasá la Onda, mi nombre es Seba Quintanilla y en esta ocasión trajimos el disco Coda de Led Zeppelin. Es el noveno disco de la banda integrada por John Paul Jones, John Bonham, Jimmy Page y Robert Plant. El disco fue editado en el año 1982 por la compañía Swan Song. Dura apenas 33 minutos y fue producido por Jimmy Page y Peter Grant, manager de la banda. Pertenece al género hard rock y es conocido como el epílogo, el disco póstumo de Led Zeppelin, ya que en el año 1980, tras la muerte de John Bonham, el baterista de la banda, Led Zeppelin decide dejar de tocar y editan en el año 1982 este discazo, que viene a ser como un resumen de todo lo que se venía descartando de los discos anteriores. Sería como lo mejor del backup desde principios de los años 70 hasta fines de esa década. Y para empezar esta columna de hoy, vamos a comenzar escuchando We Are Gonna Groove. escuchábamos recién era We Are Gonna Groove, el tema que abre el disco de Led Zeppelin, Coda, este disco del año 1982. A continuación, Where Tom. Coda fue encargado al colectivo gráfico llamado Ignosis, que había trabajado con Deep Purple y con Pink Floyd. A continuación vamos a escuchar apenas un pedacito de este blues llamado I Can't Quit You Baby. I can't quit you baby. Bien, y una de las perlitas que tiene este disco es la grabación de una prueba de sonido en Montreux llamado Bonzos Montreux. también, y otra de las características de Coda, de Led Zeppelin, es esta particularidad de agarrar temas que se habían grabado en vivo y limpiarlos, quitarle el sonido ambiente, quitarle el audio del público y hacer de estos unas piezas hermosas de estudio. Es un disco muy corto de apenas 8 canciones, así que vamos a escuchar un poquito ahora de Dark Link. Que fue editado por el sello Swan Records en el año 1982 y que fue producido por Page y Grant. El cuarteto de hard rock británico se veía obligado a editar un disco más con el sello Atlantic por contrato, así que decidieron recopilar material de que había quedado fuera de los discos anteriores, algunos del primer disco, algunas cosas en vivo, y con eso hicieron este discazo llamado Coda. Bien, amigos de Pasar la Onda, ahí por Radio La Patriada, les mando un saludo grande acá desde Mar del Plata, Seba Quintanilla, en esta columna de producción escuchamos a Led Zeppelin y su noveno disco llamado Coda. Hola, sí, mi nombre es Siriaco, me toco la guitarra y canto en Nahual y quería mandar un saludo muy grande para la gente de Pasar la Onda, que están arrancando su octava temporada por FM Patriada. Un saludo muy grande. Continuamos pasando la onda, lo que escuchábamos es, lo que estamos escuchando, dicho sea de paso por debajo, es Mi Nueva Eternidad. Ya estamos acá con los muchachos de La Fiaca. Muy, pero muy buenas noches, muchachos. ¿Cómo andan? ¿Cómo va? ¿Todo tranquilo? Sí, por suerte. En la noche se ubicaron, llegaron finalmente. Sí, bien. Sí, tuvimos ahí un... Estuvieron ahí con algún problema de barrio, podemos decir. Un problema con la señal del GPS. Sí, claro. Como hablábamos justamente fuera de aire, a veces se corta el Wi-Fi. Sí. Se te apaga la tele. Se te apaga la tele. La gallega te dice mal. Llegate. La derecha era la izquierda, boludo. Claro, lo que escuchan también ahí de fondo es la voz del señor Leandro Bonini, que ya está aquí junto con nosotros. Y va a estar, ya está filmando en vivo, Leo. Estoy transmitiendo. Que digas aire, ah, qué bien, hermoso, menos mal. Me tenés que avisar porque si yo digo alguna guarrada antes, que nos suele pasar. Pero no, somos gente bastante, sí, bastante ubicada. Bastante ubicada. Bueno, sí, estamos todos más o menos en la misma línea, así que. Es bien. Eso sí se puede malinterpretar. No voy a hacer comentarios. Nunca se dijo que fuera una línea recta. Claro. La misma línea. Para donde sea. Para donde sea. Ni estamos el color dentro, tampoco. Claro. No. También. Estamos dentro de nuestro programa Pasar la Onda y ya estamos acá con los chicos de La Fiaca que están despidiendo el disco que estamos escuchando. Primero que nada, me gustaría que cada uno haga su presentación a la people que está ahí del otro lado. ¿Cómo que no? Creemos que es muchísima, muchísima gente. No, posta que hay bastante gente, ¿eh? Está más explotada que el otro día, ¿no? Está más explotada, cada vez vamos explotando más. Así que recordamos el celular, 11 22 34 96 72. Hoy cerramos con un tema del Indio. ¿Lo escucharon el disco ya? Yo escuché un poquito. Algunos temitas. Sí. Bueno, ahora sí, es el momento de presentación, por favor. Bueno, yo soy Fede, cantante y guitarrista. Buenas noches, Jansi, batería. Acá el señor Totter, bajista. Jansi sería el serio del grupo. No. No es el serio del grupo. No, todo justamente lo no, porque no, se, no. Lo llegó como serio y ya tiró una bomba antes, así afuera del aire. Sí. Es como. No sos de esa manera, ¿no? ¿Estás vendiendo una faceta que no tenés? Soy bilardesco. Oh, me encanta. Es bilardesco. Ya con eso lo dice todo. Bilardista. Bilardista. De corazón. De la vida. Caballero, todo. ¿Trajiste un bidón negro o no? No, lo que pasa es que. Viste, me pareció muy ofensivo porque mi madre, la familia de mi madre es oriunda de acá, de la Paternal. Ajá. Y que me confundan Nicasio Oroño y Cuchacucha con Villa Crespo. Claro. Es como, no se puede confundir eso, ¿viste? Dos rivales, ¿no? Atlanta con Argentino Junior, no se pueden confundir. Claro, claro. Bueno, acá a Robert, que es justamente de Villa Crespo, le pasa al revés, ¿no? Con esto. Es como que si a él le dicen de la Paternal, es como que claro, se siente zarpado, claro, digamos, ¿no? Pero bueno. Es un error, puede pasar. Cosas puede pasar de bandera, no pasa nada. Ya lo sabes, banderas en tu corazón. Ya lo sabes, ¿no? Ya que estamos con la temática, la seguimos metiendo. Bueno, chicos, hablemos un poco de este disco que se está yendo. Porque es algo extraño, ¿no? Viste, como que por lo general hace falta una excusa para un show. Sí. ¿No? Sí, a veces es como sí, la despedida de los años de la presentación. ¿Cómo es cuando es la despedida? ¿Cómo te agarra mentalmente, digo, en ese momento? Porque ya estás más pensando en lo que se viene, en el próximo disco, y ya estás como medio hinchado a las pelotas de tocar el disco anterior. Sí, puede ser. Sí. Sí, lo tomamos como el cierre de un ciclo, ¿no? Digamos, estuvimos presentando este disco durante el último año y medio, más o menos, y tiene que ver con eso que vos decías, por ahí ya estar pensando en meterse en la sala, componer cosas nuevas, en quedar de cara a lo que viene, digamos. Por eso es que la excusa del show es la despedida, para ir por la búsqueda de algo nuevo, ¿no? Para cerrar un capítulo, de alguna cerrar un manera, capítulo, cerrar un ciclo, sí, totalmente. Para nosotros representa eso este show. Bueno, el show justamente va a ser el próximo viernes, si yo no me equivoco. Sí, el viernes 3. En el legendario Marquí, así en Escalabrini Ortiz 666. Ese sí estaba en Villa Crespo, estamos todos de acuerdo, sí, ¿no? No sé, ¿no? Por la duda. No, Palermo, por la duda. O es Palermo, ¿no? No digas nada más por la duda. Acá me afirman que sí, me lo chequean, el dato, claro, está chequeado. Bueno, está chequeado, Robert. Villa Crespo. Ahora ahí sí, bueno, para reivindicar un poco, claro, tanta confusión, van a estar ahí. Y bueno, cuéntenos un poco cómo va a ser el show, cuál es la idea, van a pasar todo el día. ¿Disco van a hacer una mezcla? La idea es, sí, es tocar todo el disco íntegro o casi todo el disco. Seguramente metamos uno o dos temas de nuestro primer disco también y algún cover como para ahí agitar un poco las aguas. Sí. Para amenizar. Para amenizar. ¿De qué suelen hacer covers? Un poco. Cuando hacen alguno, cuando preparan. Y nosotros, ejemplo, generalmente algo de Los Redonditos o puede llegar a ser algo de Papo. O La Renga, Sumo, Divididos, y o si va algo de rock clásico, viste, como puede ser algo de los Stones, claro, más de afuera, sí, Doors, algo de los Doors, ACC, No, hemos tocado algún tema, tocado, sí. No se descarta. Shoot Me All Night Long tocamos una vez. Sí. El problema es la voz, siempre. Bueno, es que está complicado llegar a esa... Tiene un registro especial. Muy particular. Claro, viste. De última te agarrás, viste, y apretás un poquito y... Sí, claro. Una bandita elástica. Y ahí más o menos capaz que la vas piloteando, pero difícil. La verdad, imagino que debe ser complicado. O sea que vienen por ese lado lo que es... Sí, las cover, influencias, sí. Claro, vienen por ese lado. Sí, igual es como medio raro, o por lo menos a mí no me gusta mucho entrar en las influencias, porque... Básicamente entramos en las preguntas que te hacen en todos lados y claro, tratamos, viste, de que sea, claro, salgamos bien. Un poquitito del molde. Y para sí, programas iguales hay 10 millones. Así que tratemos dentro de lo posible de romper el molde. Acá sí entre el excelente. Vilarista, me gusta. Sí, sí, sí. Justamente hablábamos de eso ayer con el compañero. Sí, sí, que está bueno salir un poco del típico cronograma de preguntas, digamos. Bueno, cuestionario, va. Tenés toda la razón del mundo, así que ahora vamos con... ¿Cómo? ¿Por qué se llama la fiaca? Nada, Matilde. No vamos a entrar en esa. Pero bueno, sí me gustaría que entremos un poco en lo musical. Vamos a hablar un poco de lo musical. Imagino que este disco, como decían antes, marca una etapa en lo musical de ustedes. Una etapa que, les cuento, me encantó, porque es un rock bien poderoso, van directo al mentón. Me gusta, es un rock que se siente muy poderoso. No sé cómo será en vivo, pero podemos comprobarlo el próximo viernes. Totalmente. ¿A dónde vamos ahora? Y ahora veremos para dónde salen los nuevos temas, porque lo bueno que tiene la banda es que no se cierra nada. O sea, cada uno de los discos tiene temas reflejando el momento de la banda. Uh-huh. Que por ahí este segundo es como más matizado, tiene ciertos matices que por ahí en el primero no habíamos tenido. Uh-huh. Y por eso estamos abiertos a lo que cada tema vaya surgiendo, vaya pidiendo. Al momento de hoy día, ¿ya están surgiendo esos nuevos temas o todavía no se dedicaron de lleno a meterse en lo próximo? Bueno, de lleno todavía no nos metimos en la sala, es la idea para esta segunda mitad del año, meternos un poquito más en la sala y componer, pero sí, ya hay algunas ideas, algo fuimos llevando, algunas maquetas, algunos temas que están dando vuelta por ahí, que quedaron afuera del disco también. Ajá. Que por ahí lo vamos a retomar. Seguramente para la segunda mitad del año algún adelanto lancemos en algún momento. Bien, la idea es ir lanzando a poquito, digamos, a cuenta gota. Es como que es el momento últimamente de hacer eso. Es como que se está haciendo mucho el de largar un tema, después largas otro. Sí, eso, o largar un tema con un video. Es como que hoy en día con el tema de las redes sociales, las plataformas digitales, el tema del disco físico está quedando un poco... Se está perdiendo el concepto del disco físico. Sí. Y por ahí por eso es que se va mandando de a un tema, porque no está pensado como algo global de decir, bueno, son 12 temas que engloban y es un disco. Como un concepto en general, ¿no? Que está pasando eso. Yo abono más al disco. Soy de esas personas que le gusta el concepto de un disco completo. Pero es lo que se está haciendo, eso es una realidad. Sí, y también tiene que ver con el periodo de atención de la gente, ¿no? Totalmente. Hoy por hoy es todo inmediatez. Es todo consumo un poquitito y voy a otra cosa. Me aburro, claro. Exacto. Entonces tiene bastante lógica. Así que la idea en principio sería ir sacando de a poquito los temas. Sí, quizás como adelanto, en algún momento a nosotros nos gustaría sacar también varios temas juntos, porque nos gusta la idea de sacar un material que encierre un concepto, ¿no? No sabemos todavía cómo lo vamos a encarar, pero... Lo están armando. Lo estamos pensando, sí. Tal cual. Bueno, muchachos, vamos a pedirle un poco de música, les voy a pedir. ¿Saben? Porque viniste con la viola. Hay un cajón peruano acá, tenemos al hombre de La Plata, digamos, identificado con La Plata, pero a su vez con Paternal, una cosa media extraña, pero lo tenemos acá. Presto y pronto para tocar el... Claro. Sí. De Avellaneda e Independiente. No, ya está, te pido. Pero vilardista. Si me caía bien, ahora me cae muchísimo mejor. Así te digo, yo lo vi inteligente. Dije, claro, este debe ser del rojo. Bien, ahí está. Entonces, estamos con la fiaca y me muestra una imagen que no la voy a repetir. No la voy a repetir porque es innecesaria. El fútbol no nos atañe a nosotros. Hoy no. Pero si hablamos Independiente, siempre hablamos bien, por lo menos. Por ejemplo, en este programa. Bueno, muchachos, ¿qué tema van a tocar? Vamos a hacer algo en vivo para la people que está ahí del otro lado escuchando. Vamos a hacer un tema que se llama... ¿Qué decir? No, que justo va a ser el tema del que ayer sacamos el video. Bien, sí. Bueno, estamos... Se llama Luna Roja, está en este disco que estamos despidiendo. Ayer sacamos un videoclip como para despedirlo. Claro, estamos en todo el concepto de despedida y, sí, sí, y sí, también incluyendo el videoclip que ya está en el canal de YouTube. Así es, así es. Bien. En las redes y en YouTube. Bueno, estamos con La Fiaca y tienen música en vivo para brindarnos, así que vamos a aprovecharlos. Vamos. Luna roja que se abraza con el sol, tu reflejo con el mar ya se fundió, las estrellas que me guían más allá del sendero hacia la eternidad. No, no te alejes de mí, no me dejes sin tu magia, no sé a dónde ir. No, no te vayas así, no permitas que esta noche llegue a su fin. No. Felicitaciones, felicitaciones y muchas gracias también, ¿no? Por la música. Y bueno, igual como se escucha en el disco, va para adelante el tema. Es como que en el formato, hasta en el formato acústico les gusta ir así. Sí, como, sí, igual es como que como siempre nos cuesta bastante adaptar los temas a, al acústico, ¿viste? Es como sea que sincero, ¿le gusta nos o no le gusta desnudos, acústico? Nos sentimos desnudos. Hablarás no por vos, ¿eh? No, a mí lo personal... El formato rock es el rock es un estilo de música que nace, se consolida con la electrificación del audio, ¿no? Correcto. Entonces es una música hecha a partir de instrumentos eléctricos. Creo que hacer un acústico salís del esquema rock. Ajá. Transitás al esquema de la canción, más que nada. Pero no deja de ser, digamos, una interpretación que amenice y que agrada también, ¿no? Para hacer un cambio de matiz. Sí, es una versión, como un aire distinto. Pero creo que el que hace rock, como decía Papo, si vas a hacer rock, loco, agarra una guitarra eléctrica y dale. No inventemos cosas, muchachos. Boludeces no. No, digamos, boludeces no. Me quedé pensando en algo, ¿no? Porque por lo general la canción suele partir desde el acústico. Por lo general. Pero no sé cómo es en el caso de ustedes. Capaz que les pinta más la composición desde el eléctrico. De agarrar la eléctrica y arrancar a componer. No, general, por lo menos en mi caso, yo generalmente cuando armo algo, siempre nace desde del acústico, de la guitarra criolla, tocando. Después sí, por ejemplo, a veces lo que hemos hecho es empezar a hacer los arreglos con maquetas, utilizando ya instrumentos eléctricos, llevar eso a la sala y a partir de ahí todos empezar a colaborar para arreglar los temas, ¿no? Claro, podríamos resumir en que la idea del rock parte de lo acústico y termina de solidificarse en lo eléctrico. Es que no, depende, porque por ahí a veces un tema puede surgir a partir de un riff, que estás tocando la guitarra, salió un riff que no suena igual cuando estás tocando una guitarra eléctrica pelada que una acústica, que un tema con distorsión te lleva a otras cosas. Entonces puede ser que a partir de un riff nazca un tema, por ejemplo. Entonces depende, no creo que haya una regla general con eso. Comparto y quiero cerrar en eso. Me parece que la idea es esa, no hay una sola forma. Totalmente. No hay una sola forma de que nazca el rock. Creo gracias que... a Dios que existe el rock todavía. De que de eso se trata el rock también, ¿no? Un poco de que no haya una regla. Exacto. ¿No? Me encanta, muchachos. Me quedé pensando también, porque sí, a veces pasa esto habitualmente, el tema de que yo me quede pensando. Sí, sí. Gracias a Dios, no tan seguido como me gustaría, pero bueno. Me quedé pensando en por qué Luna Roja para despedir el disco. Luna Roja, ¿por qué el ¿por qué la elección, digo? La elección ¿por qué el del video? Tema, es decir, ¿por qué hacemos este justamente para despedir el disco? Porque fue tanto Atrás la Civilización, que es el otro tema que tiene video, como Luna Roja, fueron los dos temas que nosotros elegimos como corte, y fueron algunos de los temas que más nos gustaron, cómo quedaron arreglados, y el audio también, en claro, cuanto al audio gusto, también. Digamos, más sí, que sí, nada. Sí, por gusto. Y nos parecía que para las posibilidades que teníamos ahora de armar un video y de los temas que estábamos barajando, Luna Roja cerraba mucho con la idea que teníamos. Hicimos un video todo con luces, jugando mucho con la iluminación, la oscuridad, está bueno. Tenían varias ideas más, me parece, ¿no? A partir de los temas, de sí, estos que hicieron, era como que pasa le daba que vas, más te vas acotando, claro. O sea, bueno, vamos a hacer un video que tratemos de que sea uno de los que fueron o que elegimos nosotros como corte del disco. Después también te fijas cómo es la respuesta del público, cómo quedó el audio de ese tema en el disco. Son varias cosas que uno tiene en cuenta, digamos. Bien, una sucesión de hechos. Que tampoco se hay que dejarlo afuera. Totalmente. Claro, sobre pasa todo. Que uno siempre ya lo tiene sobreentendido. Los que estamos en lo que es la movida independiente sabemos que nunca hay un mango. La realidad es esa y que todo lo que se hace a triple pulmón, sí, más olvidate. O menos. Pero está bueno a veces también, como decís vos, aclararlo. Está bueno meterlo porque a veces la gente que está del otro lado, que te está escuchando, capaz que no tiene esa idea tan clara. Uh-huh. Capaz que lo presuponen, pero bueno, sepan que en el under sepan que se no arrema, tenemos pero tenemos, vamos sacando, no es mi caso porque no tengo mucho para demostrarlo, ¿no? Pero vamos sacando tubos en los remos. Figurativamente. Como unos campeones. Chicos, tenemos que ir cerrando la nota. Primero que nada, agradecerles por haber venido. No, por muchísimas favor. Gracias. Gracias a ustedes por el espacio. La verdad que me gustó la banda, realmente. Bueno. Igual viene pasando que lo digo todos los programas, pero no es por ser condescendiente, sino porque las bandas que estamos trayendo son bandas que ya las venimos escuchando, ya las teníamos. Les voy a hacer la última pregunta que le hacemos a todas las bandas. El programa se llama Pasa la Onda. Lo que les pedimos siempre a todas las bandas es que nos pasen la onda a ustedes de otras bandas. Como hoy está la FIACA acá, pasando la onda, que nos nombren una, dos, las bandas que se le vengan a la mente, que la gente que está del otro lado tiene que escuchar. Que digan, esta banda la tenés que escuchar porque te va a patear el marote. Y a mí se me vienen bandas del ambiente under, que por ahí están un poquito más, están creciendo bastante. La Condena de Caín es una re banda. Cracks, unos genios los que de La Condena, sí. Locos de Nacimiento es una gran banda también. Locos de Nacimiento también, le mandamos un abrazo al Turco también. Al Turco y La Bella Época. Que es, esa no la tenemos. Es una banda ahí del barrio de Parque Patricios. Sí. Y la verdad que los pibes suenan muy bien y laburan un montón. La Bella Época. La Bella Época. Exacto. Sí. Muchachos, ¿alguna que haya quedado ahí en el tintero? ¿Algunas que se les ocurra en el último tiempo que escucharon, capaz? No, por lo menos de la lista que dijo él. Engloba bastante de lo que generalmente se charla dentro de la banda. Bien, están todos de acuerdo. Me encanta, esto no suele pasar, ¿eh? Les comento que no, por lo general siempre alguno va tirando alguna otra. Es el cantante y es el líder. Ya hubo bilardeada. Claro. Vos de yendo que no se te ocurra cruzarte. Exacto. Porque... Si no, un diseño estratégico. No, que es todo así. Me encanta. La FIACA tiene esa tendencia, podemos decir. Sí, sale bien con el 3-5-2 y de ahí no. Claro. Vos corres toda la cancha en diagonal, la corres en diagonal. Sí. Bien, pero es todo el tiempo, todo el partido. Marcas asignadas, todo. Bueno, chicos, muchísimas gracias por haber venido. Vamos a escuchar un tema más. Recordarle a la gente que el viernes 3, el próximo, van a estar tocando a partir de las 22 en lo que es el Marquí Escalvini Ortiz 666. ¿Toca alguna banda antes? Sí, eso, toca No Necesito Más y Fractalianos, dos bandas amigas. Bien, ¿esto a partir de las 22 todo? A partir de las 22. Ahí va, entrada, muchachos. ¿Eh? ¿El precio? Claro, ¿costo de entrada? Costo de entrada anticipada que se puede conseguir a través de las redes sociales, 150 pesos. Bien, 150 pesos, te ves tres bandas encima. Sí, tal cual. En tiempos de Macris, ver tres bandas por 150 pesos creo que es un milagro. Tremendo, tremendo golazo. A los chicos los encuentran en las redes sociales como La Fiaca Rock. La Fiaca Rock. Porque si no se van a ir para otro lado. Tenemos esa suerte. Ninguno acabó. Me costó encontrarlo. Si es un nombre que vos decís capaz, viste que algunas bandas siempre nos dicen que les cuesta registrarse en todas las redes con el mismo nombre. Claro. Tuvimos culo ahí. Van cambiando. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Vamos a escuchar un tema más. Vamos a escuchar justamente el otro corte. Atrás, La Civilización, La Fiaca ha pasado la onda. Y muy agradecido les estamos. Ustedes quédense por ahí que todavía nos queda para pasar la onda. Vamos hasta las 11 de la noche. De acá, pedales y accesorios. La mayor variedad de pedales para guitarra y bajo de industria argentina. Además, contamos con encordados, pedalboards, fuentes de alimentación, baquetas y escobillas para batería y muchos productos más. Entra a www.deacapedales.com.ar y equipate con lo mejor. Bicho Pet Shop y Jardín. Todo lo que necesitas para hacer feliz a tu mascota y mantener tu jardín cuidado. Amplia variedad de productos orgánicos para plantas de consumo. Encontranos en Avenida San Martín 3131, WhatsApp 15-2710-6103. Estudio Bru. Excelente acústica y equipamiento para que disfrutes tu ensayo. Grabación de discos y demos. Consulta por nuestras promociones mensuales. A tan solo 3 cuadras de Avenida San Martín y Juan B. Justo. Reserva tu horario al 1540-842581. Estudio Bru. break en la noche. Porque si es sábado, hay que bailar. Corre la mesa, levántate del sillón, agarra a tu pareja, a tu mamá, a tu perro, a tu gato, a tu tortuga, la escoba, sacate la modorra y a mover. Quieres volver, pero tómate el palo. Sentí el ritmo. Lo que estamos escuchando es de Avener haciendo Celestial Blues. A mover. En nuestro programa seguimos pasando la onda cuando son las 22:52, hace 12 grados, una décima o una décimo. Para mí es una décima. Décima, sí. Bueno, la dejamos ahí entonces. Y es el momento de pasarle fechas para hoy. Y es el momento, ya saben en qué. ¿Qué? ¡El top 3! ¡Top 3! De fechas para hoy. Sí, opciones para hoy de la noche. La primera tiene que ver con el punk. Yasa. Sí, Salón Pueyrredón, el templo del punk, el que queda por lo menos, va a estar tocando esta banda, Loquero. Este tema es del disco Black. Junto a Satélite Ruso van a estar tocando a partir de las 23:30 medianoche. Ustedes saben que estas cosas se suelen atrasar, sobre todo en el punk. Es punk. Pero vayan, Salón Maldición, ahí en Avenida Santa Fe 4560, ahí donde está el Puente Pacífico. Exactamente, un lugar clásico del punk, pero ¿qué saben también? Que tenemos más, porque esto es el top 3. Top 3. Si hay algo de lo que no nos pueden acusar en Pasar la Onda es de discriminar géneros. Para nada. Vamos con un poquito de funky en este momento con Soul Junkies, que van a estar tocando hoy a la noche también en lo que es Brothers Club. Este no lo tenía. No, es nuevo y es raro porque es nuevo acá en la ciudad. Es verdad, es verdad. Bueno, agradecemos un lugar más abierto para que pueda haber música en vivo. Esto queda en Niceto Vega 5572 a partir de las 23 horas. Le quiero mandar un gran saludo al checo Matías Maciero, que me recomendó esta banda, por ejemplo. Sí. Y además tuvo mucho que ver con el break de hoy. Es el director de Radio La Bici, lugar donde también me suelo desempeñar, un gran semillero de radio, así que también una buena pasada de onda para ellos. Y vamos a seguir con más música, como no puedo decir de otra manera, porque estamos en el top 3 y hay más fechas. ¿Por qué estamos escuchando esto? Porque hoy es una nueva edición del Abrazo Cumbiero, papá. Sí, señor. El Abrazo Cumbiero, que ya se va estableciendo como un clásico en el Matienzo, Club Cultural, sí, Matienzo, que sabe hacer buenas movidas. Un gran abrazo a la Rocha, si van y la ven, una chica de colores con un bull, un halo en la nariz. Mándenle un saludo y díganle, Rocha, yo te escuché en la radio, Rocha. Te mandaron saludos. Te mandaron saludos. Hoy toca la persona. Pero muy hermoso, man. Bueno, sí. La chicharata e indios de la noche. La chicharata me encantó. Es como chicha, pero con algo más. Que es justamente lo que estamos escuchando en este preciso instante. Sí, hablando de saludos, también quiero mandar un saludo grande a Fiore y también a Rocío Agüero, que le gustaba lo que hacían los chicos de la FIACA. Así que un gran abrazo también para vos. Les recuerdo que les quedan pocos minutitos para que cierre la votación. Celular 11-22-34-96-72. Díganos con qué tema del indio quieren que cerremos hoy. Yasa. Pero así, participen. Con esta musicola, cerramos el top 3 de fecha para hoy. Llegando al final, y sí, estamos todos un poquito medios apestados. Apestado. No, este frío, esta lluvia, no ayuda mucho. Para nada, se me llueve la casa, chicos. Lo que sí ayuda es pasar la onda, como hemos hecho hoy a la noche. Hemos tenido de todo, hemos tenido música en vivo con los chicos de la FIACA que nos estuvieron visitando. Tuvimos la columna de Sebastián Quintanilla hablando sobre Coda, el disco de los Led Zeppelin. Te pasamos fechas, te hicimos bailar. ¿Qué más querés? ¿Que te demos a elegir el tema de cierre? No, 2 horas de programa por lo menos quiere la gente. Bueno, sabemos que la gente quiere más, pero después de nosotros viene la gente de Cosa Nueva, así que por ahora no vamos a poder hacer las 2 horitas, vale. Pero ¿quién te dice el día de mañana? Ojalá. ¿Por qué no? Vamos a empezar a juntar plata. Así es, así es. No, ¿cómo? ¿Vamos a empezar con qué? Ah, no, ¿de perdón, dónde? Claro, vamos a juntar, verdad, plata. Cierto que acá no. Acordate que el presidente es Macri, negro, dale. Bueno, gente, nos estamos yendo. Se está terminando nuestro programa. Volveremos el próximo sábado a partir de las 22 horas para nuevamente pasar la onda. Mi nombre es Cristian Gabriel Devoto, he estado en la conducción mientras suenan los teléfonos, increíblemente. Perdón, después de 8 años de radio nos siguen pasando estas cosas. Bueno, no somos perfectos. No somos perfectos, hay que asumirlo, hay que hacerse cargo. Hay que hacerse cargo. Tenemos ya al ganador del concurso de lo que es. No vamos a ir como llegamos, porque nosotros siempre les proponemos buena onda, alegría, estar bien arriba. Esa es la idea, nos vamos, ¿no? Ya nos vamos, sí, ya nos vamos. Gracias a todos, FM La Patriada, pasalaonda.com.ar. Gracias al amigo Robert, compañero Cristian Gabriel Devoto y todos los que están del otro lado. Sí, sí, nos estamos yendo. Y lo que va a sonar, no puede ser de otra manera, es el Indio Solari. Y el ganador es A Bailar Que no hay infierno, nos vamos. Gracias por pasar la onda, nos reencontramos la semana que viene. Gracias, Robert, por siempre estar ahí metiendo magia. Gracias, señorita. Saluda a la gente. Saluda a la gente. Chao, chao. Sí, sí, Zoe, chao. Ahí está, ahí la señorita está. Zoe también acá con nosotros. Hemos pasado la onda, nos damos más que satisfechos por haberlo hecho nuevamente y volveremos. Así será. Gracias, chao.